Aquella linda noche nuestros labios se unieron en mil besos muy tiernos, en mil besos de amor. Y desde entonces siento que vivo en agonía, porque ya no eres mía, porque tu amor se fue. Aquella linda noche nuestros labios se unieron en mil besos muy tiernos, en mil besos de amor. Y desde entonces siento que vivo en agonía, porque ya no eres mía, porque tu amor se fue. Hasta ahora no entiendo por qué razón te fuiste, porque si te adoraba otra vez voy.